Me voy a charlar con Carlos Heller, nos faltaba diputados del otro lado, ¿no? Diputado nacional por el Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Carlos, muy buenas tardes. Pablo Dugan saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Bárbaro, ¿usted cómo anda? Muy bien. ¿Quedó cansado de la sesión? No. Ah, vamos todavía. ¿Por qué voy a quedar cansado? No, y... Fue caliente. Fue corta, pero caliente, ¿no? Bueno, no sé si... A ver, ¿por qué no lo repasamos un poquito? Bueno, repasemos el principal escándalo, que fue lo de Daniel Scioli. Hemos discutido bastante en este programa con diputados del otro lugar. ¿Usted qué opina? ¿Por qué, Pablo, estaba habilitado? Vos sos embajador, vos sos abogado. Sí. Y vas a entender con más facilidad que yo. Pero te voy a dar una serie de cosas concretas. Artículo 64 de la Constitución Nacional. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de su miembro en cuanto a su validez. Claro. Artículo 66 de la Constitución Nacional. Bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieron a sus cargos los diputados. Es decir, claramente, hasta que la Cámara no acepta una renuncia, esta no está concretada. Sí, no es oficial. En el artículo, sigo un poquito más, en el artículo 99, atribuciones del Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. En el artículo séptimo, nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Por lo tanto, hasta que el Presidente no nombra a alguien, ese alguien no es embajador. Ese es muy buen punto. Pero repítame el número del artículo, porque ese me parece que es clave. Artículo, ¿el último? Sí, el último que leyó. Artículo 99, inciso 7. Claro, entonces ahí se ve con claridad que primero viene el acuerdo del Senado y después el nombramiento. Pero con un detalle que es el que quería agregar. Tengo ante mi vista la nota donde el Poder Ejecutivo se dirige al Senado pidiéndole el acuerdo, y la voy a leer. Tengo, y vos vas a ver cuál es el detalle. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Daniel Osvaldo Scioli de Nital, de conformidad a lo dispuesto con el artículo tal. Es decir, ni siquiera dice a qué destino. Es verdad. Lo que el Poder Ejecutivo le pide al Senado es el acuerdo para nombrar. Falta el nombramiento, y el nombramiento se produce cuando el Poder Ejecutivo emita un decreto apoyándose en esa resolución del Senado y esa sea publicada en el boletín oficial. Pero ¿cómo puede estar el país entero discutiendo esto, que es más obvio? Pero es más obvio, claro. Pero entonces, ¿por qué está el país entero discutiendo esto? Porque claramente el bloque del Frente para el Cambio trató de impedir la sesión. Lo hizo primero negándose a dar quórum, cosa que está en todos los diarios de hoy. No es lo resolvieron en una reunión que hicieron ayer a la noche. Uh-huh. Y hoy además estaban todos atrás de las cortinas, tanto es así que cuando se da el quórum, a los dos minutos estaban todos sentados en la banca. Es decir, que era manifiesta la actitud de tratar de, vía no contribuir con el quórum, impedir que la sesión se concrete. Cuando se concreta, viene Negri y dice, objeta lo de Scioli. Y cuando se le dice que no corresponde, porque Scioli todavía no fue designado embajador, porque no se publicó y demás, dice que nos vamos a retirar y vamos a judicializar la cuestión. Esto es clave. Van a judicializar una ley que está referida a derechos de los jueces. Es medio raro, ¿no? Es de loco, porque dicen... Es medio de loco, ¿no? Según ellos, están haciendo una ensalada de los tres poderes, porque dicen que el Poder Ejecutivo te saca la posibilidad de ser diputado. Y si hay algún problema y no se acepta eso, van a recurrir al otro poder judicial. No, pero... Ensalada total. El Poder Ejecutivo todavía no nombró... Además. Es decir, sí. Está en trámite eso. Pero yo digo una cosa, Carlos. Aunque el Ejecutivo emita el decreto, si vos no tenés la renuncia aceptada por la Cámara, seguís siendo diputado, porque si no, el Poder Ejecutivo estaría digamos, quitándole obvio, a un diputado obvio, el poder por de eso, ser diputado. Por ¿no? eso empecé con la lectura de los artículos, el 66, que dice bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes, es decir, mayoría simple, uh-huh, para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran de sus cargos. Es decir, que aunque Scioli renuncie, mientras la Cámara no le acepte la renuncia, sigue siendo diputado. Sí, sí. Por ejemplo, yo decía hoy, aunque no es exactamente el caso, la diputada Carrió anunció por todos los medios que renunciaba a fecha valor 1 de marzo. Sí. Y sigue asistiendo a la Cámara de vez en cuando, un rato, pero sigue viniendo, se sienta en su banca, pide la palabra, interviene, y nadie le ha objetado diciéndole que había renunciado. Pero es clarísimo que Scioli es diputado, tanto él va a estar el domingo en la Asamblea Legislativa porque es diputado, y espera que el lunes salga el decreto del Poder Ejecutivo que lo nombra embajador en Brasil. Y entonces será el momento que presentará su renuncia para que se la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados la considere. Es clarísimo. Acá lo que hay es una connivencia con cierto sector del Poder Judicial de tratar de impedir que se concrete esta reforma, que quiero también decir, cuando se trató la emergencia económica, Pablo, nos acusaron de que nosotros habíamos excluido los regímenes especiales para proteger a los jueces y a los privilegiados. Sí, sí, me acuerdo. Está todo eso en los diarios. Está escrito, es un comunicado. Y al día siguiente, el presidente de la Nación anunció que ampliaba el temario de extraordinaria y que mandaba este proyecto para su consideración. Uh-huh. Es decir, está tan claro, cuando se lo quiere ver con buena fe, tan claro, que no admite ninguna consideración. Carlos, el gran argumento por el tema de Scioli, volviendo un poquito para atrás, sí, es que se sacó una foto con Bolsonaro, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero escúchame, pero las cuestiones informales que se pueden hacer, vos podés... A ver, el presidente electo, antes de asumir, tuvo reuniones de todo tipo. Sí. Ninguna tiene valor legal. Totalmente, pudo hasta hacer acuerdos de palabra. Entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre, Alberto Fernández tuvo múltiples reuniones en las que lo trataban como el presidente y él decía, no, yo todavía no estoy en funciones. ¿Te acordás que sí, casi le pedían medidas y se le reclamaba porque no tomaba medidas en, sí, en sí, ese sí, periodo? Una cosa de locos. Carlos, ¿puedo sacar un minuto de esto? ¿Me sí, cuenta qué pasó en los mercados hoy? ¿Si está al tanto? ¿Si está preocupado? No tengo idea, si estuve todo el día en la casa. No, pero... yo vengo, recién vengo y no paré de atender medios. Sí, lo vimos. Paré de atender medios, así que no. Bueno, otro día le preguntamos eso. Pero entiendo... Vi por ahí entrando en algún titular que siguió la tendencia a lo que está pasando en el mundo, sí, entero, si no para es abajo, argentino, todo para abajo, que está vinculado a toda esta estimación global que se va instalando de los daños que tendrá la economía global como consecuencia de la extensión de esta epidemia o pandemia, o no sé cómo, porque yo no soy un especialista para calificarla, pero que por el momento está generando este tipo de situaciones. Bien. Que desde luego uno se imagina que afectan el turismo, que afectan un montón de cuestiones, que son una cadena de factores que van en contra de la actividad económica, que ya tenía de por sí bastantes dificultades, sí, sin la aparición de este flagelo, ¿no? Clarísimo. Carlos, un gusto, ¿eh? Suerte. Igualmente. Muy amable. Hasta cualquier momento. Gracias. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Pablo Dugan, en Radio 10.